desde la mala aura pretenden llevarle a nuestro pueblo tristeza, desesperanza y agonía. Nosotros no, nosotros somos los hijos de la alegría, del amor, de la ternura, de la lucha, de la libertad, de la paz. Somos cultura. Hasta mañana, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, presentará el evento musical Voces por la Paz en el Jardín Cultural de Caracas, el eje del buen vivir, a partir de las 5 de la tarde, con entrada libre para el disfrute de las y los venezolanos. El día de hoy podrán ustedes disfrutar de las agrupaciones Los Bandonados y Yugular, quienes expondrán el rock progresivo en este espacio cultural. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario nacional Nicolás Maduro recordó el asesinato del activista norteamericano Martin Luther King, quien luchó por los derechos civiles para los afrodescendientes. El presidente señaló: hace 51 años intentaron callar la voz de un hombre que se convirtió en mártir para los pueblos que luchan por un mundo libre de violencia. Martin Luther King, el mejor homenaje que le podemos hacer es luchar por hacer realidad sus sueños de justicia y libertad por la humanidad. Nacionales. A través de un contacto telefónico en el programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión y conducido por el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció que esta es la primera guerra eléctrica y cibernética del mundo, cuyo único fin es cambiar el gobierno actual. Venezuela está viviendo la primera guerra de dimensiones no convencionales que pretende imponerse a través de los servicios públicos para un cambio de régimen dirigido desde los Estados Unidos. Es la primera guerra de carácter eléctrico, cibernética, electromagnética y física para derrocar a un gobierno democrático y legítimo. Igualmente, el mandatario nacional indicó que se realizará una encuesta especial de Mi Casa Bien Equipada desde el carnet de la patria para reponer a la población los electrodomésticos que se hayan dañado durante el sabotaje eléctrico. Me informa el ministro Jorge Marcos, me dice aquí en un mensaje: mi comandante, ya está en la página patria la encuesta para solicitar los productos de Mi Casa Bien Equipada. Quien entre en la página patria ya puede tener acceso a eso. Fíjense, producir, proteger, andar juntos en una guerra tremenda, pero que no van a poder, no van a poder. Nosotros tenemos la fuerza moral. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:13. Este miércoles, desde el Estado Mayor Eléctrico de la Base Aérea Teófilo Méndez en Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que se realizará una intervención, reestructuración y modernización de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoelect de la mano de sus trabajadores. Siguiendo instrucciones del jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, hemos instalado el Estado Mayor Eléctrico. Y allí hemos decidido dos ejes principales de actuación y de trabajo: atender la emergencia nacional eléctrica provocada por el ataque criminal contra el sistema eléctrico nacional y sus servicios derivados, y al mismo tiempo la edificación de un nuevo sistema blindado frente a este tipo de ataques multiformes que ha sufrido el sistema eléctrico nacional. En ese sentido, se ha decidido la reestructuración y modernización de la empresa Corpoelect. Una reestructuración que debe ir de la mano de los trabajadores, de la mano de sus trabajadores. Queremos resaltar realmente lo que ha sido el trabajo enfático, comprometido, sin descanso alguno por parte de los trabajadores de Corpoelect. En los ojos de los trabajadores de Corpoelect, donde a esa faena también se han sumado trabajadores de las empresas básicas de la CBG, de Sidor, de PDVSA, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en sus ojos, en sus rostros, vemos la esperanza del pueblo de Venezuela, porque trabajan realmente sin descanso, entregando su alma, su corazón, todo su esfuerzo físico para llevar la recuperación de del Sistema Eléctrico Nacional a su amplia cobertura. Somos cultura. En la madrugada de este jueves, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, inició su visita oficial al pueblo sirio. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Y el venezolano Jorge Arreaza. Adelante, Hisham, te escuchamos. Buenos días, colegas. Saludos, amables televidentes. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, arribó en la madrugada de este jueves al aeropuerto internacional de Damasco, procedente del Líbano, en una visita oficial a Siria de 2 días. El canciller ha iniciado esta visita llegando al monumento del soldado desconocido en Damasco, donde ha colocado una ofrenda floral en homenaje a la memoria de los soldados sirios que sacrificaron sus vidas en defensa de la patria en la batalla contra los terroristas y sus patrocinadores. Es un acto simbólico para en valoración a la firmeza del gobierno y el pueblo sirio de cara a la conspiración occidental. Hay que destacar también que el canciller ha sido recibido por el presidente de Siria, Bashar al-Assad, un encuentro durante el cual el canciller puso al mandatario sirio al tanto de la actual situación en Venezuela y la conspiración que enfrenta, orquestada e encabezada por Estados Unidos para provocar un cambio de gobierno forzado. Hay que destacar también que se analizaron las relaciones bilaterales y las vías de desarrollarlas y estrechar filas de cara a un enemigo común encabezado por el imperialismo mundial y Estados Unidos. También el canciller venezolano sostuvo encuentro con su homólogo de Siria y está previsto en la tarde de hoy celebre una rueda de prensa conjunta con su homólogo de Siria, Walid al-Muallem, para poner a los periodistas y al pueblo sirio al tanto de la actual situación en Venezuela y asimismo las vías de desarrollar las relaciones bilaterales entre ambos países. También el canciller celebrará una conferencia en la Universidad de Damasco ante los estudiantes y profesores universitarios para ponerlos también al tanto de la situación en Venezuela y para impulsar la cooperación en el campo científico y docente. Hay que destacar que esta visita es la primera del canciller de la República Bolivariana de Venezuela a Siria después de casi de más de 8 años de guerra que enfrenta el país árabe, guerra terrorista impuesta por el extranjero. En este marco hay que destacar que esta visita también se produce para consolidar las relaciones bilaterales entre ambos países y también para ratificar la postura de Venezuela de respaldo a Siria de cara al terrorismo y sus patrocinadores occidentales y agradecer la postura de Siria de apoyo al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y al pueblo venezolano contra Estados Unidos y contra su complot dirigido a debilitar el país y a derrocar a su legítimo gobierno. Noticias del Alba. Este miércoles, en horas de la tarde, se registró una explosión en la Universidad del Valle, ubicado en Cali, Colombia, que dejó un muerto y varios heridos. La explosión se presentó durante una protesta en rechazo a la muerte del estudiante de arquitectura Jonathan Landines, el pasado 21 de marzo, durante la instalación de la minga indígena en la zona de Buenaventura del departamento Valle del Cauca. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Josy Coronado, en la redacción, edición y montaje Paola Pertús, Fernanda Carpio y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la narración, esta servidora Lister Ramos. Certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.